Queremos decirles a todos ustedes que no hay color por género, juego, ropa ni objetos. Ustedes son libres de elegir lo que quieran. Simplemente sean felices.